quemando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estoy contento y quemando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estoy cruzando fronteras.